Lección 10. Estados físicos y anímicos. Página 122. Actividad 10B. Escucha 5 conversaciones. ¿A qué ilustración del apartado anterior hace referencia cada una? 1. Pero bueno, ¡qué cara! Llevamos más de media hora esperando y él ha llegado ahora mismo y se quiere colar. Hay gente que se cree que las normas no son para ellos. Me pone enfermo que no las respeten. 2. Fíjate en esa chica. Pobrecilla, parece que le han dado plantón. Sí, y se la ve enfadada. ¡Qué rabia me da que la gente llegue tarde! No lo soporto. Desde luego, yo tampoco. 3. Desde luego da gusto. ¿Cómo come tu familia? Sí, eso de las dietas no va con ellos. Chico, me da alegría ver que alguien come sin complejos de ningún tipo. Sí, me encanta verlos disfrutar. 4. ¿Te das cuenta? Ese chico lleva 15 minutos hablando y los demás como si no existiéramos. A mí me pone nerviosísimo. Con la prisa que tengo. Me dan ganas de ir a decirle algo. 5. ¿Has visto? Ha tirado el papel de la chocolatina al suelo y el padre no le ha dicho nada. Y luego dirá que es que en el colegio no lo educan. Me pone histérica que la gente sea tan mal educada.